Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco. Gran saludo en principio para todos los trabajadores ocupados y desocupados. ¿Cómo están? Empezamos el programa producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Como siempre, está Cristian Torres en controles. Mi nombre es Ernesto Rega. Nosotros estamos en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Rosario. Y desde acá compartimos las producciones de las radios populares del país. Y ya se las presento, si les parece. En Bahía Blanca aprovecharon un importante aniversario para compartir música. Cantautores pasan por el teatro para festejar los 20 años de FM de la Calle con todo el equipo, su audiencia y hoy con todo el país. Y la Semana de los Pueblos Originarios ya pasó, pero no es excusa para que no nos acordemos de ellos. Así es que compartimos, como la semana pasada, otras producciones breves de Radio Amanecer de Reconquista por la Semana de los Pueblos Indígenas. Y nos quedó un tema pendiente también la semana pasada, lo habíamos anunciado y nos quedó fuera. Un homenaje a Suma Paz, que nos llega desde la provincia de Buenos Aires. También recordamos, con las voces de los protagonistas, lo que fue la inundación evitable de 2003 en Santa Fe, una ciudad rodeada de ríos, el Salado que desbordó por una obra sin terminar y miles de afectados. ¿Y los responsables? Bien, gracias, uno es candidato a senador. Otras voces del país en Expreso Farco. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de la gripe del porcino? Desde México se vino, que con los yanquis limita. Es otra calamidad que no adivina Lilita. Y ahí nomás, sin perder tiempo, las medidas se tomaron. Esta vez rápido actuaron para frenarlo de una. Lástima que con el dengue se les piantó la tortuga. Y se cumplieron 6 años del desborde del Salado. Con Reutemann se inundaron en Santa Fe Capital. Pero al tipo no le frega y se va a candidatear. Inauguró un terraplén que nunca se terminó. Y por ahí el agua entró inundando la ciudad. Lindo prontuario el del Lole, pa'l que lo quiera votar. Y el pingüino está caliente con el tema electoral. Y entonces entró a asustar con la vuelta al 2001. Para ganar la elección, meter miedo es oportuno. Y Cristina no fue menos. Batió el parche sin dudar. La gobernabilidad peligra, dijo, si pierden. Con tanto golpista suelto, la verdad que razón tiene. Decí que en la oposición están nuestros salvadores. Está Solay, está el Lole, Menemí si los hay, están Lilita y Morales, que me voy a preocupar. Si pienso en los dos primeros, me acuerdo de los 90. Si no me fallan las cuentas y el archivo de ninguno, con Morales y Carrió, me acuerdo de 2001. O los muchachos de Macri que desprecian a los pobres y defienden represores y un país de pocos quieren, como era en los 90, que lo tenían a Menem. Y las multinacionales que siguen rajando obreros, ¿no le chumban a Moreno a los patrones de afuera? Si son tan explotadores como la patria sojera. Y Moyano que cambió el día del laburante para el 30, un día antes, en el obelisco el acto. Mirá que se va a perder el fin de semana largo. Total, siempre hubo despidos. Total, siempre ha habido pobres. Lo importante es que nos sobren los votos el 28. No importa si las empresas siguen echando morochos. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Es Esta semana, el 29 de abril, se cumplieron 6 años de la inundación del río Salado que produjo la catástrofe evitable de 2003 en Santa Fe. La carpa negra de inundados sigue frente a la Casa de Gobierno, reclamando justicia y rechazando una propuesta del gobierno de pagar solo la mitad de las indemnizaciones que corresponden. Con esta producción de Rubén Sánchez, desde FM Popular, recordamos voces de inundados e inundadores. En lo personal, yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. A las zonas muy populosas, diríamos que el número de evacuados que va a haber en Santa Fe, en la zona oeste, va a ser altísimo. Ellos sabían el estado de la obra asesina, porque esto fue una obra asesina que empezó con el primer gobierno de Reutemann, siguió con la de Obey, la inauguraron para matar, ¿no?, muchos negros, porque de última yo digo, la orden fue matemos un par de negros, ¿entendés? Y ellos lo sabían, pero ¿qué? Le salió mal, porque ellos no esperaban que el agua cruce la vía, ellos no esperaban que el agua destruya el hospital de niños, ellos no esperaban que el agua llegara hasta Centenario, ellos esperaban simplemente que se murieran los negros. Me dicen inundador y soy un garca, si hablamos de inundar mis obras te matan. Hace mucho tiempo que inauguramos aquel terraplén, sin terminarlo, ¿qué me importa si van a inundar? Inundador, inundador, ¿dónde está el cagador? Gobernador, inundador. Me dicen inundador, me están buscando. Con el frío salado los estoy esperando, agazapado detrás del barrio de San Pantaleón. Aquel terraplén nunca quise terminar. Inundador, inundador. La plata te gusta, inundador. La plata te fue de contador. ¡Hey, hey! Expreso Farco. Recorriendo las ciudades de nuestro país. 19 al 25 de abril, Semana de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que hacemos con la tierra, qué es lo que queremos en la tierra, pero a pesar de los 500 años nosotros no hemos perdido la conciencia ni la comunión indígena, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muy plasmado dentro de nosotros qué es la tierra y qué somos nosotros con la tierra y con la naturaleza. Hay un trabajo muy profundo para hacer. La tierra. Manuel Troncoso, Comunidad Mocoví de Recreo, Santa Fe. En la reforma de la Carta Magna Argentina en 1994, y luego de años de intensas luchas, se reconoce a los pueblos indígenas su preexistencia étnica, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, como así también se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la entrega de otras aptas para el desarrollo humano. Nosotros pensamos que la tierra no puede ser del hombre, ¿no? La tierra pertenece a todos, ¿no? Ese pensamiento siempre también lo predicamos, lo entendamos, que la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra, donde el hombre tiene que hacer el uso suficiente, ¿no es cierto?, solamente para subsistir y no para destruir. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar dentro de la gente, ¿no? Y bueno, la propiedad de la tierra, nosotros acá en Recreo no tenemos todavía títulos de propiedad. Hoy vivo con mucha alegría, ¿no es cierto?, que se le ha entregado la tierra a los de Fortinolmo, y esperemos también que alguna vez diga, bueno, entregamos los títulos de propiedad a los pueblos originarios, ¿no? Eso es el derecho de la propiedad comunitaria, entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de que, bueno, de que con la inscripción de las comunidades, los pueblos originarios, también ahí hace el texto donde diga lo que corresponde a la tierra comunitaria, ¿no? La presencia de los pueblos en estos procesos es fundamental para la participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. nosotros tenemos muy plasmado dentro de nosotros que es la tierra y que somos nosotros con la tierra y con la naturaleza. Entender y reconocer. Los pueblos originarios tienen mucho para enseñar al mundo. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos debíamos y les debíamos este homenaje. En Expreso Farco, Martín Luna, desde Radio Estación Sur de La Plata, repasa la vida de Suma Paz. Compartimos su música, su poesía y el testimonio de uno de sus amigos. En la madrugada del miércoles 8 de abril, a los 70 años, murió la señora Suma Paz, una de las figuras emblemáticas de nuestra música nativa que dedicó su vida a difundir, defender y dignificar el canto de la Pampa Argentina y especialmente a continuar y hacer conocer la obra de Don Atahualpa Yupanqui. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. El domingo 5 de abril había festejado junto a su familia y amigos su cumpleaños número 70. Solo tres días después se nos iba un modelo para el canto, un modelo del folclore que no buscó multitudes ni clamorosos aplausos. Le bastó con ser honesta, con esparcir en silencio las semillas de belleza y el canto con fundamento. Así lo atestigua su amigo personal Benito Aranda. Para los del canto criollo se nos va, casi sin ningún lugar a duda lo digo, el último de los representantes de un canto genuino que sabían perfectamente cómo y qué estaban defendiendo. Pero además se nos va una referente del canto nacional que conocía de pe a pa todas las regiones del país, sus ritmos y la idiosincrasia del hombre que se representa a través de ese canto y cómo se debe hacer. Se nos va una gran maestra. A partir de aquí, el canto de la Pampa queda prácticamente huérfano, porque va a ser muy difícil que se repita un cantor como Suma Paz. Artista esencial de la cultura criolla y principal heredera del legado de Atahualpa Yupanqui, Suma Paz había nacido en Bombal, provincia de Santa Fe, pero pasó su adolescencia y juventud en Pergamino. Por eso decía que sentía a Buenos Aires como una madre adoptiva. A los 6 años comenzó a tocar la guitarra, aprendiendo música en su ámbito familiar y posteriormente con profesores. Estudió filosofía y letras y se graduó en la Universidad del Litoral. Marcelo Simón, periodista y amigo, nos habla de la poesía de Suma Paz. Suma Paz, además de hermosa, de señora, en todo el sentido de la palabra, en el más alto sentido de la palabra, es una poeta excepcional, ¿no? Una gran poeta. ¿Quién pudiera ser laguna? Licenciada en letras y poeta mayor, tomó su nombre artístico del páramo de Suma Paz, una meseta de la cordillera de los Andes ubicada en Colombia. Prefirió contar con gente sencilla en sus recitales para entregarle un canto tránsito de emoción y para desgranar pensamientos medulares sobre la condición del hombre, sobre sus convicciones y sobre la reivindicación de un cancionero en extinción que los medios ignoran o desechan. Benito Aranda, quien consideraba a la señora Suma Paz la ñuqué del canto criollo, es decir, la madre del canto criollo, así lo refiere. Recorriendo un poco el tiempo de su canto, que desde los 18 años hasta los 70 no bajó los brazos en voz y guitarra, defendiéndonos, diciéndonos en todos los paisajes cómo somos los de por acá, intercambiando con las idiosincrasias de los hombres de otras regiones para ver dónde estaban las coincidencias y también dónde estaban las cosas que nos diferenciaban y que nos dan rasgos particulares a cada región de este ancho, amplio y bello país que tenemos. Suma Paz no agotó las grandes salas de esta megalópolis ni las de nuestras grandes ciudades. Su recorrido predilecto fueron los pueblos olvidados y su gente. Con ellos se entendía de maravillas en diálogos entrañables, intercambiando lecciones de vida. Ya nunca despreció actuaciones. Tampoco nunca impuso un monto elevado para su presentación y entonces eso le permitía viajar mucho porque llegaba a lugares donde otros artistas, o que se definen de esa manera, no llegan porque no hay en el lugar poder adquisitivo para pagar tan importante presencia. Suma no tenía esos tupé, porque un artista comienza a ser popular de acuerdo a lo que cobra. Porque cuando lo popular no puede pagar lo que cobra un artista, ese artista no es popular. Puede que recree un canto que se define como popular. Pero si no hay bolsillo que pague, si no hay bolsillo de pueblo común que pueda pagar la entrada, lo de popular es un cuento, y en estos tiempos y en nuestro género están muy al día los cuenteros. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. El periodista y musicólogo René Vargas Vera sostuvo, creemos nosotros acertadamente, que con la muerte de la señora Suma Paz quedaron de luto la pampa, el paisano y su paisaje. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 19 al 25 de abril, Semana de los Pueblos Indígenas. La realidad indígena, configurada como plurilingüe y multicultural, fue totalmente ignorada o al menos no tenida en cuenta a la hora de diagramar las políticas educativas en nuestro país. La imposición de un fuerte modelo castellanizador excluyó a la lengua materna de muchos niños y niñas aborígenes que llegaban a la escuela. El idioma viene todas las cosas, la cosmovisión, la práctica ritual, la práctica espiritual y las prácticas culturales en alimentación, en el trato, en la forma de comportarse. Ofelia Morales, Comunidad Tobacom, Rosario, Santa Fe. Una escuela que enseñaba a leer y a escribir, pero en otro idioma, símbolos que no eran los propios, y la pérdida de la identidad cultural, rápidamente condujeron a numerosos fracasos. Hoy hay una tendencia a revertir esto, mediante la incorporación de maestros idóneos, la formación docente de hombres y mujeres de las comunidades, como así también de una escuela más inclusiva y diversa. Tenemos tres escuelas indígenas decretadas por el gobierno provincial, que son escuelas indígenas con decreto de creación. Así que el avance a nivel provincia de Santa Fe es mucho más importante a nivel país, o sea, a diferencia de otras provincias que tienen la EIB, la modalidad. Nuestra provincia aquí en Santa Fe ha decretado que estas escuelas donde están insertas las comunidades que sean de cultura indígena, que se estudie la lengua y la cultura. Entender y reconocer. Los pueblos originarios tienen mucho para enseñar al mundo. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en Bahía Blanca hay fiesta porque este año FM de la Calle cumple 20 años. Es una de las primeras radios comunitarias del país y para festejar con su comunidad están haciendo, entre otras cosas, un ciclo de cantautores. Y muchas voces del continente y del mundo están pasando hoy por esta radio comunitaria del sur de la provincia de Buenos Aires. Astor Vitali desde allá nos invita a compartir las voces y los acordes de este festejo en Bahía. Este 2009... la FM de la Calle está cumpliendo 20 años. Para festejarlo, compartimos con el público bahiense un ciclo de cantautores de distintos lugares del continente y del mundo. Sobre un sucio trapo en tu casa, una favela de Brasil, naciste con la cruz del pobre a la espalda. Con un cartón como cojín naciste y te bautizaron con hambre. Y te apellidaron miseria, naciste y estrenaste vida sin padre. Naciste, esa fue tu sentencia. Los recitales se están llevando a cabo en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, caracterizado por ser acústicamente uno de los mejores teatros de Latinoamérica. La primera fecha fue el 31 de marzo, cuando nos visitaron los cantautores españoles Marwan y Lucas. Recuerdos tirados, no quiero hacer memoria, no quiero estos papeles mojados, devuélveme. Se trata de dos trovadores que defienden la producción musical independiente y que recorren el mundo con sus guitarras y con lo puesto. Cuanto antes caía bastante bien. Perdido. Me arañan las palabras, si suenan desnudas y frías. Me corto con el viento, si pasa silbando tu brisa. Devuélveme los besos, son míos, no quiero que te guarden, cariño. Un mundo muy difícil de la música, pues salir a un sitio tan lejano y de repente ver público que te escucha es algo que te llena de energía para luego volver y seguir. Canción de autor, uh-huh. eso está clarísimo, porque no es que pretendamos dar un mensaje en concreto, porque hablamos de muchísimas cosas, pero sí por lo menos a través de unas formas, que es la poesía. Yo creo que para Lucas y para mí el dar un mensaje poético, el hablar de cosas profundas o de cosas no tan profundas de un modo poético, de un modo cuidado, creo que eso es lo que más podría definir nuestras músicas, porque luego son músicas muy, muy variadas, tanto en como en la forma, en todos los sentidos. Yo creo que en cuanto a estilos, pues puedes encontrar desde un bolero, un corrido mexicano, un reggae, a una balada tradicional de cantautor, y en cuanto a la temática, pues hay canción autobiográfica, hay canción de amor, hay canción de desamor, hay canción de humor, hay canción social, y todo lo que puede ser canción social, ¿no? Al vernos los relojes agachaban la cabeza, solo por ti. Supe bien que la dictadura de la primavera eras tú, cada día frotando el óxido de la utopía, y la única condena era no amarse más todavía. Es que estar a tu lado era querer hacerte una pulsera con polvo de estrellas y saber que no hay manera de vivir si no es tu ropa mi bandera. Y es que estar a tu lado era querer hacerte una pulsera con polvo de estrellas y saber que no hay manera de vivir si no es tu ropa mi bandera. Y es que estar a tu lado era querer hacerte una cuna con algodón de azúcar y curarme las heridas del ayer con tiritas bañadas en el sudor de tu nuca. Tiritas bañadas en el sudor de tu nuca. El 31 de marzo los recibió el teatro casi repleto por segunda vez en nuestra ciudad. Buscaba en el cielo una estrella de mar, di la vuelta al planeta hasta poder encontrar mi medio pomelo, igual que yo pero distinto. Al verte imposible creo que me gusta más, no puedo alcanzar. zafarte me quedo a mirar el techo del mundo. Nos encontramos la próxima con un nuevo artista que recorra nuestras tierras a fuerza de su guitarra y de su fe. Más que eso, pierdo los papeles, beso el suelo que pisas, me tiro a tus pies derecho. Por tus huesos colado, perdido, sin remedio, delante de ti me vuelvo feo. Patito varón, busca consuelo por tus huesos. Sin remedio. Saliendo de dudas, entrando a matar, me doy de narices con la amistad. Más libre que yo, porque a ti el que te enciende es otro. Deshago maletas, decido viajar, me alejo en el tiempo, te escribo fatal. Regreso y al verte de nuevo me vuelvo gilipollas. Por tus huesos colado, obseso, más que eso, pierdo los papeles. Beso el suelo que pisas, me tiro a tus pies derecho. Por tus huesos colado, perdido, sin remedio. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas, de todas y todos. De todos y todas. Terminó Expreso Farco, este programa que intenta pasearlos por todo el país, por nuestras voces, por la música, por las historias, en media hora. El recorrido que hacemos gracias a las radios comunitarias del país. Y hoy va un saludo especial para la región de Cuyo, para Radio La Mosquitera de Mendoza, que están cumpliendo 2 años al aire. No nos podemos imaginar con qué están brindando, así que guarden algo, llevamos unos sanguchitos, cualquier cosa. Bueno, y a nuestra audiencia, un gran saludo. Y no se olviden, la semana que viene, a esta hora, estamos de vuelta con Expreso Farco. Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.